Estoy tan enamorado de la negra Tomasa, que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Es que estoy tan enamorado de la negrita Tomasa, que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Esa negra linda cámara que me dio milongo, óyeme esa negra santa cámara que me dio milongo. Lo más que me gusta es la comida que ella cocina, lo más que me gusta es la café que ella me cuela. Pero que mira, lo más que me gusta es la comida que ella cocina, este es lo más que me gusta es la café que ella. Que me dio milongo.